Hola, buenas tardes. Un jueves más que estamos aquí. Y este jueves vamos a hablar del arte evento Descolonicémonos, como otros años se ha celebrado también, que es la alternativa de los pueblos indígenas a la fiesta esa del chimpún, chimpún, chimpún, que pasan los militares tocando trompetas y volando en avioncitos, que no nos hace ni ninguna gracia ni nos gusta, y además somos antimilitaristas. Bueno, aquí tenemos, como todos los años, a Rose de Maloca. Buenas tardes, Rose. Hola, buenas tardes, Amparo. Buenas tardes a Cintia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Bárbara. Bárbara, buenas tardes. Mari, buenas tardes. Buenas tardes. Bárbara nos va a ofrecer música en directo. Ella es del pueblo mapuche, se ha traído su tambor, se ha traído un pequeño sahumerio, y aquí pues estamos completamente en plan selvático. Muy bien, ¿quieres empezar con algún canto y continúa Rose? Sí, continúa. Vale, pues empieza Bárbara con su tamborcito. Mari Compuche. Sí. Bueno, Rose. Hola, estamos un poco emocionadas. Sí, muy lindo. Yo creo que estaría bien que Bárbara hablara un poquito sobre la música, ¿no? Antes de empezar. Bueno, como quieras. Sí. Sí, pues Bárbara, el espacio es vuestro. Gracias. ¿Vale? Yo estoy aquí como de invitada de honor. Todos somos invitados. Todos somos invitados en este mundo, sí. Acércate un poquito más. Ahí va yo. Esta música que has tocado, ¿nos puedes explicar un poco? Esto es un ul. Yo soy ulcantufe, soy una especie de cantora, por así decir, y trabajo las cuestiones de las no músicas, también por así decir. Y digo por así decir porque es muy difícil tratar de transmitir en una lengua ajena todo el tiempo lo que para nosotros es y existe, ¿no? Entonces, un ulcantufe es una persona que canta sin la necesidad de exponerse, sin la necesidad de convertirse en un objeto cultural de exhibición, sin la necesidad de vivir de, para y con como cantante, sino que es una necesidad de expresar lo que uno siente desde el lugar más bonito que puede tener. Eso fue este ul, que lo que viene a decir es que el canto nos hace felices y que por eso somos quienes somos. Para mí siempre es importante poder presentarse desde el lugar que nos corresponde y que nos han quitado también, porque el canto es un derecho y nos han puesto corset en nuestras gargantas, en nuestras vocales, en nuestras resonancias, en nuestras formas de interpretar y de asumir nuestra propia voz. Entonces, como trabajo las músicas desde un lugar de no músicas para hacer una diferenciación, porque no son expresiones específicamente humanas, sino que son co-creadas con el territorio, con la naturaleza, con el tungún, que es lo que sería algo así como el sonido, vibración, palabra que da la naturaleza, que se construye de forma igualitaria, ¿no? Y eso es lo que hace a nuestro ser, a nuestra forma de pensar, a nuestro rakifuam, a la forma de entender, asumir el espacio territorial, el propio, y el que está afuera, que también es a uno mismo, ¿no? Entonces, eso es para mí una no música, y trabajo para dignificar en los lugares que haga falta. No porque considero que no seamos dignos, porque todos somos muy dignos, pero sí en hacer saber que no todo se vende, no todo se tiene que grabar, no todo se tiene que comercializar, y que este es un canto que nace ahora y que ya no es, mañana será otro. Bueno, o sea, son irrepetibles. Son irrepetibles porque en el momento en donde uno lo está haciendo, claro, está sintiendo determinada cosa. Hoy estamos todos y no, estamos resonando entre nosotros. Y a mí no me gusta mucho esto de cantar por el solo hecho de cantar, o por hacerlo lindo o feo, por una cuestión estética, sino que me interesa cuando tiene sentido, que para eso están estas expresiones. Entonces, trabajo también para delatar la apropiación cultural y para que no toquen, que no trastoquen nuestros objetos que están vivos, nuestros objetos ceremoniales, nuestros objetos culturales que no nos pertenecen específicamente como algo humano. Bueno, yo te diré una cosa, no entiendo tu lengua, pero el ritmo y las palabras, aunque no entiendes el sentido, de verdad me han hecho emocionar. Me agradezco. Sí, ha sido una suerte encontrar a Bárbara, que se juntó este año en la asamblea preparatoria del arte evento Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar, y está con nosotras participando, y es una suerte contar con ella. Es el primer año que además vienen ellos, ¿no? Sí, es el primer año que participan. Nosotras llevamos, como sabéis, 8 años organizando algo parecido a esto, ¿no? En plan arte evento, que es con el pasacalles y con luego el ato en un local, es el 5º año. Hicimos 2 años en Tabacalera, 2 años en la Navi Terneras, y este año volvemos a la Tabacalera. Pero hay que explicar que por qué volvéis a la Tabacalera. Creo que hay que explicarlo y además restregarlo un poco. Bueno, primero porque Tabacalera nos ha acogido, y damos las gracias por ser un espacio de acogida. Hemos intentado hacer en Navi Terneras porque el espacio está más grande, hay más estructura, y este año el ayuntamiento nos ha denegado la autorización. Hemos pedido para hacer como el año pasado, salir de la explanada de Atocha con el pasacalles y llegar hasta la Navi Terneras y ahí hacer el acto. Hemos hecho la solicitud hace ya bastantes meses y la respuesta es de que tenían muchas actividades y no lo podían ceder para esto. Bien, bueno, no vamos a hacer más comentarios al respecto, pero todo el mundo sabemos de qué pie cojea el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. O sea que queda clarito, bien clarito. Bueno, pues nada, es un sitio muy bonito. Entonces, ¿la salida va a ser desde Atocha también? No, este año vais a variar. El 12 de octubre, ¿no? Por la descolonización, porque consideramos que no hay nada que celebrar, que España debería hacer una reflexión sobre la fecha del Día de la Hispanidad como su fiesta nacional, que es una fecha que para quienes del continente de Abiyaya, la Latinoamérica, de África o de Asia, es humillante, ¿no? Celebrar una conquista, un genocidio, que se hace la fiesta nacional. Creo que hay mucha gente en España que tampoco está de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, un año más invitamos a esa reflexión. Pues vamos a salir de Sol a las 16 horas del día 12, que es un sábado, en un pasacalles que es reivindicativo, pero a la vez cultural, porque la cultura también es una forma de reivindicación. Va a contar con participación de comunidades mapuche, Paraguay, Brasil, Perú, Honduras. Habrá un bloque de migrantes racializadas, refugiadas, también gente de Palestina. Van a haber bailes típicos de Bolivia, de Perú, de Ecuador. También la batucada que entiende va a participar, la fanfarria transfeminista. Y al final van a ir grupos ecologistas con Amigos de la Tierra y otros grupos ecologistas que también están por la descolonización. Pues todo eso en Sol, a las 16 horas nos juntamos, salimos en Pasacalle. Digo el recorrido. Sí, sí, por favor. Pues, además me interesa personalmente porque que no sé si voy a poder estar la hora, pero me voy a incorporar. Entonces por eso quiero saber el recorrido. Eso, que se va incorporando. Bueno, en realidad vamos a salir a las 16:30 de Sol. Mientras se organizan. Pero sí, puntualidad, eso sí. Estamos diciendo a las 16, pero para que llegue un poquito tarde hay como media hora. Pero en media hora salimos. Vamos por la calle Carretas. Doctor Cortezo, o sea, cruzamos Jacinto Benavente, no paramos en la Plaza Carretas, cruza Jacinto Benavente, Doctor Cortezo, cruzamos Tirso de Molina, Mesón de Paredes, hasta la calle Embajadores y ahí llegamos en la Tabacalera. Estupendo. Y en la Tabacalera, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vais a hacer? Pues hacemos un acto que empieza puntualmente a las 18 horas. Y hay algo muy bueno. Bueno, hay cosas muy buenas, pero yo destacaría dos presencias de dos mujeres. Una es la presentadora. Bueno, lo va a hacer una compañera mapuche, pero va a ser conjuntamente con Silvia Alberti. Ella es una actriz afro-vasca española de origen guineana. Ella viene de Barcelona exclusivamente para nuestro evento. Ella hizo una obra, es la actriz, la autora de la obra No es país para negras. Lo han presentado aquí en Madrid, han estado en el Teatro del Barrio y por otras partes del Estado español. En esa obra, pues ella abre el debate, la reflexión sobre la necesidad de la sociedad española reconocer su propia diversidad. Habla, pues, de la negritud, de la gente afroespañola. Y nos da mucho gusto contar con dos presentadoras, una mapuche, raíz indígena, pueblo originario de Abiyayala, y otra de raíz africana, que fueron los dos continentes más perjudicados por la colonización. Fueron y siguen siendo. Y siguen siendo. Siguen siendo, ¿no? Y hay otra participación muy importante, que es Marichuy. Es una indígena del pueblo Nahua, de Jalisco, en México. Ella es vocera del Congreso Nacional Indígena y miembro del Consejo Indígena de Gobierno. O sea, es una presencia muy importante que va a participar en nuestro evento, que va a dar su palabra, su sentir. Y es una oportunidad muy grande de escucharla, porque no viene con mucha frecuencia a estas tierras. Y como va a estar aquí, ha confirmado su presencia, su participación. Y muy importante también hablar de Nelida Molina como activista activa por el pueblo mapuche aquí en Madrid, con su colectivo Tragunche, y que también vamos a encontrar el día 10 hablando del por qué hace falta un 12 de octubre, descolonicémonos, nada que celebrar en filología y filosofía, desde su experiencia aquí en Madrid. Pues estupendo, o sea que va a ser y va a haber como otras veces actuaciones. Sí, un poquito del adelanto de la programación. Van a ver, es una mezcla, ¿no?, de bailes, poesías, activismo, malabares. Entonces va a haber bailes de varios países, ahí van a haber poesías. Cantantes, va a estar Miriam Quiñones, Magalí Rebollar, Alicia Ramos, Salvador Amor, Olis Pineda y un grupo que se de África, de Congo, que se llama Congo Música. y además de las actuaciones, como siempre, va a estar la barra con bebidas, cerveza, refrescos, va a haber comidas típicas y también un puesto de artesanía, que Cintia puede hablar mejor del puesto de artesanía. Venga, eso de la, a ver, explícanos. Perfecto. ¿Qué va a haber? Pues van a haber cosas muy muy bonitas. Van a venir, sí, compañeras de otros territorios de por aquí, a vender pues artesanía de Abya Yala en mayor medida. Una compa en especial que va a exponer un baile de Nicaragua, se llama Carla, y va a traer su artesanía de Nicaragua, también hecha por semillas, y es muy muy muy bonito. Aparte, todo es de manera autogestionada, es decir, vamos a vender comida tradicional, vamos a vender artesanía, todo de pueblos originarios, y sobre todo que vamos a estar entre todas acuerpándonos, organizándonos, y esperemos que les encante. Sí, no, luego reúne muchísima gente, porque todos los años ha habido mucha gente que ha ido, o sea, sobre todo cuando eran dos trayectos tan largos hicimos una vez desde la tina hasta la Dave Terneras, que además nos hacía un calor siempre. De la cebada hasta fue 3 kilómetros o más. 3 kilómetros, que además no sé por qué el 12 de octubre siempre, bueno, menos un año, yo me acuerdo el primer año que asistí, que llovía, que salimos de la Plaza Mayor. Eso es, llovió mucho ese año. Llovió muchísimo, que además estaban, bueno, sé. Yo me acuerdo del nombre de antiguo, que ahora se llama de otra manera, los guerreros de la luz, los pobres intentando encender, y ahí caía agua, y no había manera. Pero bueno, pero seguimos, que ese fue en Tabacalera, acabó en Tabacalera, creo. Sí, ese terminó en Tabacalera, fue el segundo año en plan Pasacalles, y luego Ato, de esa manera. Y ahora, pues, es parecido, ¿no? Vamos a salir varios, sí, pueblos ahí reunidos, y varios grupos de baile también. Y invitamos a todas y a todos que participen con nosotras en ese pasacalle por la descolonización, porque no hay nada que celebrar el 12 de octubre. Bueno, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Que nos toque otra vez otro poquito? No, que hable ella. Ah, que hable ella. A ver, como participante del pueblo mapuche. Como parte de la nación mapuche, porque hablar de pueblo. Acércate un poquito. Hablar más, de pueblo, claro, sería acotar a nivel visual, sí, la cantidad de nación, gente que. Claro, como parte de nación mapuche, Puelche. También estoy muy agradecida a Nelly por el trabajo que viene haciendo en estos lugares, porque realmente poder encontrarnos con nuestra gente y saber que están reivindicando lo que somos nos fortalece muchísimo, y saber que están acá nos honra también desde el otro lado, porque estamos trabajando en conjunto. Estemos donde estemos, nosotros llevamos territorio, y eso hace que no estemos solos. Yo hace, no sé, 10 días creo que estoy acá. Sí, ¿de pero, dónde has venido? Vengo del Pueblo Mapu, territorio que está tomado por Argentina. Gualmapu tiene dos estados opresores hoy día, dos estados americanos, uno es el chileno y el otro es el argentino. Yo vengo de ese lado. Y realmente los primeros días que estuve acá no me fueron gratos, no me siguen pareciendo gratos, pero encontrar a gente que puede en sí mismo sostenernos, que están acá trabajando, es un privilegio, porque si sí, eso no, bueno, fuese así, estaría pasándolo mal. Bueno, ten en cuenta que también ahora pues nosotros también estamos pasando un intermedio raro, ¿no? Llevamos o sea, políticamente sin gobierno, con muchos malestares, con muchas prohibiciones, entonces a lo mejor posiblemente la atmósfera general sea un poco opresora, ¿no? Y tal vez te haya influenciado, pero puedo decirte que hay gente muy maja y muy bonita aquí. Rose lo sabe, y ya verás como el 12 de octubre gente que no tiene nada que ver se une y va, y aquello dura, que a lo mejor empiezan las actuaciones y todavía sigue llegando gente a Tabacalera, casi hasta la hora de salir, ¿no? Igual no es por eso específicamente que lo decía. Para nosotros venir es atravesar situaciones muy violentas también. También. Yo entiendo que en estos momentos acá se vive una atmósfera particular y que están con estas cuestiones políticas, que están como... Que estamos, que no estamos. Ahí, que están, que no están. Pero venía hablando con otras, la mía, con otras hermanas de otras naciones, diciendo que qué diferente sería si eso pasase en nuestros territorios. Porque así todo, veo a la gente acá que está contenta, feliz, que puede comer todos los días, que bueno, no tiene, pero bueno, pero es notable, y así todo están que por ahí ni siquiera se interesan en cuestiones políticas o no, y me es muy llamativo, porque bueno, hay gente muy inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Es que es así, y bueno, nos tenemos que aceptar que no nos queda otro remedio, pero hay gente que vive en un mundo que le han fabricado expresamente para que se sienta así feliz y que no pasa nada, y se lo creen, ¿no? Y se lo creen, y entonces pues esto les parece, bueno, aparte de que ha habido un repunte aquí también de la derecha, de la ultraderecha, que la verdad está creando muy malos ambientes, aunque yo creo que en el fondo todas las tonterías que hacen les perjudican más que les benefician. Esperemos a ver ahora, por tercera vez, si la gente toma conciencia de lo que está pasando, ¿no? Si es verdad que también hace poquito se ha celebrado lo del Día del Clima, que tenéis también una parte, y no sé si estuvisteis en la manifestación, pero fue de impresión. Sí. Fue sí, de sí. Impresión. Se calcula que 100.000 personas se tiraron a la calle, sobre todo mucha familia, ¿no? Veías padres, niños, o sea, yo me acuerdo que en un rato que íbamos con la pancarta de Eufratas, se nos pusieron dos niñas pequeñitas que iban delante diciendo que si podían sujetar la pancarta, tendrían 3-4 años como mucho. Y dijimos, bueno, vale, o sea, mucho niño y mucho niño protestando. Y esto, bueno, yo quiero ser optimista. Es el futuro, y el futuro está ahí y protesta desde pequeñito y sabe, a ver si es verdad que el mundo vamos para mejor, no para peor. La sí. cuestión, sí. Bueno, con mi experiencia, ¿no? Como persona nacida en Ecuador, que me he criado aquí en España y con una trayectoria más o menos nómada, he podido vivir manifestaciones de muchos estilos. También he participado sí. dentro de la organización del 8 de marzo. El 8 de marzo también fue de impresión. Hoy, sí. sí, y hoy por hoy nos encontramos con manifestaciones muy multitudinarias que, como tú has dicho, van construyendo de cara a un futuro. Pero, ¿qué tipo de futuro queremos? Es decir, estas luchas se tienen que entretejer con una perspectiva de colonial para no llegar a ser súper contradictoria. Es decir, la manifestación por el clima, si no, yo estuve allí, ¿no? Estuve y observé qué tipo de mensajes se podría más o menos llevar. Obviamente todas desde nuestro proceso, ¿no? No todas tenemos una vivencia migratoria, no todas tenemos las mismas experiencias, y simplemente por ese punto no vamos a percibir igual el cambio climático. Pero desde nuestros territorios está habiendo asesinatos a lideresas indígenas por manifestarse por el territorio, por la defensa de la tierra, que es donde realmente están todas estas empresas, Iberdrola, Repsol, Endesa, a la que pagamos mes a mes, ¿no? Pagamos mes a mes para que sigan explotándonos. Entonces, cuando se sale a las calles hay que tener una perspectiva amplia. Y sobre todo esta perspectiva amplia se teje con nuestras compañeras en la calle, codo a codo. Es decir, un 8 de marzo que no entienda una perspectiva de colonial, que no respete los espacios de las migrantes racializadas, refugiadas, que no están percibiendo sus mismas vivencias, va a llevarse a sí mismo a contradicción, va a llevarse a tener a feministas hegemónicas neoliberales. Estas, como yo les digo, feministas de United Colors of Benetton, feministas de Zara, que realmente pues todas nos hemos criado en mayor o menor medida en el Estado moderno, pero tenemos que empezar a quitarnos ese mandato, a deconstruirnos, a crecer un poco, mirando a quién tenemos al lado. Es decir, todo lo contrario que quieren que hagamos ahora mismo, mirar al de al lado, que también es racismo, ¿no? Cuando no miramos, cuando no entendemos que esta persona está aquí y vamos a construir, porque tiene muchísimo que contar y porque sobre todo es la respuesta a muchas carencias que tiene ahora mismo el Estado español y muchas contradicciones. No, no, bueno, si tuvimos que hablar de las contradicciones, es que lo raro es que aquí, pues no sé si es una cosa de española o no, pero es difícil confluir. O sea, que la gente aquí es como muy de mirarse el ombligo, su ombligo, lo que me pasa a mí, pero no toma conciencia de lo que está pasando al vecino, al de allí o al de más allá, o incluso en otras regiones. Hasta que no se globalice esta necesidad, pienso, esto es una cosa mía, pues es que estamos perdidos, porque avanzamos muy poquito, porque tenemos unos territorios muy pequeñitos. Los nuestros, el de que me rodea, aquel que es amigo, y aquel de esto. Pero es que el mundo es más grande, ¿no? Sí, yo creo que hay una oportunidad de compartir el espacio, de compartir los saberes de diferentes pueblos, ¿no? Y poder avanzar, porque al final estamos todas en el mismo barco. El planeta es, no hay planeta B, como, ¿no?, dicen ellos. ¿Sí? Pero algo importante que habló Cintia es que hay que ver. A ver, para que se frenara el cambio climático, no se puede hacer sin contar con los pueblos originarios. Claro. Ellos son más que los defensores de la naturaleza, ellos y ellas son la propia naturaleza. Entonces son quien, de hecho, desde hace siglos cuidan, protegen, mantienen, defienden a la naturaleza, al medio ambiente. Y yo aquí, yo veo, bueno, aquí y también he visto en la manifestación en Brasil, cuando pasó en São Paulo, cuando pasó lo de la Amazonía, que yo estaba allá. Se habla de la defensa de la Amazonía, de la defensa del medio ambiente, y no se habla de los pueblos originarios. No se habla del derecho de ellos estar en sus tierras. En Brasil, por ejemplo, ellos, los pueblos de la Amazonía luchan y los pueblos indígenas luchan por el derecho a la demarcación de sus tierras, que sean reconocidas sus tierras. Si sus tierras no son reconocidas, es más fácil que los ladrones de la tierra vengan y se la roben. Luego, una vez reconocida, hay que defender ese espacio. Los estados tendrían que reconocer el derecho de los pueblos a vivir en su territorio y defender contra las invasiones. Pero lo que pasa son asesinatos de líderes indígenas que vemos todos los días pasando. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es que todos los meses hay... Hay mucho, todos hay, los días, ¿no? Todos hay días, bueno, que claro, no lo que nos llega aquí, claro, sí, yo te puedo decir no lo que nos llega. No hay día que no veas, no es en Colombia, es en Brasil, o es Mapuche, o es donde sea, siempre, todos los días hay algún asesinato, en Honduras, en muchos países y pueblos. Y luego hay otra cosa que es la responsabilidad que se puede hacer desde España, por ejemplo, desde Europa. Las manifestaciones están muy bien, son muy importantes, pero hay que dar un paso que es no comprar los productos que vengan de tierras indígenas, claro. Un boicot a esos productos. España, por ejemplo, no consume, no, aquí está prohibido la plantación de soja transgénica. Entonces, ¿qué hacen? Importan soja transgénica desde Brasil, y un 60% de esa soja transgénica que importa España viene de la Amazonía. O sea, queremos defender la Amazonía, no vamos más a importar la soja transgénica, no vamos más a importar la quinoa. Exacto, o sea, porque aquí el veganismo también mata, es decir, tu veganismo también explota a mis abuelas allá, tu veganismo también está obligando a trasladarse a mis abuelas a las metrópolis del sur, que también son coloniales con los mismos pueblos indígenas, es decir, ¿cuál es la solución? Vamos a empezar a construir desde nuestras prácticas, es decir, desde nuestro consumo mismo. Pero esto es como una lucha de David contra Goliat, ¿no? Porque tienes las grandes multinacionales, El otro día, o sea, no, hoy creo que he escuchado un vídeo así que decía, es que claro, es que nos piden a nosotros que demos la solución, y es que la solución no está en ir a comprar con una bolsita de trapo, ni dejar de comer carne. Ayuda, ¿no? Pero no tenemos, es tan poquito lo que de esto, o sea, es que es lo que tendría que concienciarse son los gobiernos, las multinacionales, el IBEX 35, los bancos, y esto... Lo que sucede es que son 500, acércate un poquito más, son 527 años de una colonialidad sostenida. Una colonialidad sostenida que hace que determinados espacios vivan a partir de el trabajo ajeno. Esa es la realidad. Vivan a partir del sufrimiento ajeno. Yo vengo planteando como investigación, ahora estoy presentando un libro que se llama El silencio mestizo en la América impuesta, porque América no fue descubierta. América no existe. América es una ficción. América fue una construcción ficticia impuesta sobre nuestros territorios hasta el día de hoy. Entonces, diariamente mueren nuestros líderes, lideresas, nuestras representantes, no en sí específicamente comunales, sino de la naturaleza, constantemente, hace 527 años. Las prácticas son las mismas, el racismo institucionalizado es el mismo. Y acá tiene que ver fundamentalmente una cuestión que es lo que dice la Lamien, es la responsabilidad. No se quieren hacer responsables. Esto de buscar responsabilidades individuales lo que hace es cortar también los lazos comunales. Hoy no voy a pedir estas bolsitas, entonces yo personalmente cuido esto. Y esto no es real. Acá el problema es otro. Es más grande, sí, que la bolsita. Es mucho más grande y tiene que ver con responsabilidades y privilegios. Hay que poder reconocer responsabilidades y privilegios y ver desde qué lugar dar una respuesta. Puede ser útil apoyar causas que uno considera nobles, pero sinceramente lo que se ve también es que desde un lugar que no es específicamente antropocéntrico, que es nuestro pensamiento, no es el hombre centro de nada, sino que somos naturaleza, somos lo mismo, y la naturaleza en sí misma está al cuidado, porque realmente no podemos comparar la vida de un río con la vida de un hombre. No puede valer un hombre más que un río. Es algo absurdo. Y sin embargo, algo que desde nuestra lógica nos es claro, es lo que vienen haciéndonos creer con estas epistemologías, con estas formas de pensamiento que ha traído el eurocentrismo, ¿no? Tienen la historia al revés. Creen que realmente son más poderosos, que pueden controlar la naturaleza. Vengo acá viendo cantidad de aviones, me llama la atención diariamente, que son estos sembradíos de nubes. ¿Cómo cambian? Vengo hablando con personas que son de acá y me dicen de que bueno, que está bueno esto de poder como tener un control sobre las lluvias y... Pues sí, que lo demuestren, porque hace falta que llueve, y llover no llueve. Claro, pero porque están cortando y manipulando absolutamente todo, y no se puede hacer, no ven las consecuencias. Y por otro lado, cuando ven las consecuencias, esas consecuencias no les importa, porque están viendo el rédito económico, y quienes estamos pagando eso somos nosotros, nuestro futuro, nuestros niños. Tanto África como la América impuesta, o sea, nacen para el saqueo. Nuestros cuerpos son recursos también humanos, nos vuelven eso. El aborto no se legaliza porque quieren más cuerpos. Reconocer eso es empezar a ver cuál es el espacio que cada cual va a ocupar. Exacto. Después, no solo la América impuesta, también es la España impuesta. La España como nación, para que tú cojas y te pongas la pulserita, saques la bandera en contra del otro, ¿no? Eso también es una imposición que aquí mismo está causando, pues, que diariamente haya gente con depresión, ansiedad, taquicardias, que no sabe qué va a hacer, va a seguir en el ciclo de una muerte anunciada, que es la época de la modernidad. Ahora mismo nos están imponiendo el concepto de nación, el concepto de España, mientras matan a nuestros pueblos, pero mientras aquí también están matando a quienes se creen españoles, porque es como el ratoncito que está dentro de una jaula y no para de reivindicar que él es quien manda y quien tiene el poder frente a ese, a esa sudaca de aquí al lado, a esta bollera de mierda, hacia este, esta trans que no sé qué. Es decir, es una serie de problemas que hacen que queremos ser parte de quien oprime, en lugar de saber que tenemos aquí al lado, pues, naturaleza, tenemos aquí al lado a cuerpos bastante diversos como para que encajen dentro de mi concepto de una España unida, cuando en España hay gente de todos los lugares del mundo que estamos construyendo por una tierra más sana. Es decir, yo no creo que sea una solución exigir a concienciarse a todas estas empresas que nos oprimen, sino más bien quitarlas del medio, porque queremos otra manera de vida, una manera de vida sin ese estrés de la ciudad, sin autoorganizándonos, autogestionándonos y protegiendo y respetando todo este territorio que está debajo de nuestros pies y que es mucho mayor que nosotros. Somos hormiguitas. Bueno, yo creo que ahora otro poquito de música. Muy bien. ¿Sí? Música. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque cunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me traje un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpe un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. Bueno, hemos hecho un pequeño descansito, pero y para proyectar a ver qué vamos pues a seguir hablando. Entonces, evidentemente, como todo acto, hay un manifiesto detrás, ¿eh? Entonces, pues, a ver, yo lo tenía por aquí. Yo también le tenía por aquí, por si lo queréis leer, por si lo queréis comentar un poquito, podíais leer un trocito cada uno. O, claro. O vamos a leer un trocito cada una, yo me incluyo también. Vale, yo mientras me gustaría pues hablar de un par de hashtags que había ahora mismo en apoyo a dos reivindicaciones. Una, por la dificultad que hay ahora mismo para tener una cita como ciudad, bueno, por la ley de extranjería, ¿vale? Es el hashtag sin citas no hay derechos, porque el gobierno de Madrid ahora mismo se está riendo de todas las personas que venimos como migrantes y cada vez que se intenta conseguir una cita para extranjería, pues no hay. Y este problema es un problema de que no quieren que vayamos a hacerlo. Es decir, lo están haciendo, lo estamos denunciando y siguen con el mismo mensaje de que no hay citas disponibles. Es decir, están provocando que andemos sin los llamados papeles. Y por otra parte, el hashtag suspenso al racismo, por el caso de una niña afrodescendiente, Camila, aquí en Madrid, y que no solo es una niña, no solo es una, sino que es una reivindicación por todas las niñas, niños, niñes que ahora mismo están sufriendo racismo en las aulas. Un racismo que racismo institucionalizado, un racismo que tenemos que parar. Entonces les pedimos que apoyen estos dos hashtags y presionemos. Sí. Lo repetimos siempre. A ver otra vez para que, bueno, de todas maneras yo los escribiré porque es que todas las cosas que no funciona el directo, pero bueno. Sin citas no hay derecho y suspenso al racismo. ¿No hay derechos o derecho? No hay derechos. No hay derechos. ¿Y suspenso racismo? Al racismo, sí. Suspenso al racismo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues no sé si tenéis a mano el manifiesto, pero bueno, yo sí... Yo creo que sería bonito al final leerlo sí. todo... Sí, bueno, es que tengo otra intervención después, o sea que vamos a empezar a cortar, vamos a empezar a leer el manifiesto porque tengo que llamar a otra persona. Por supuesto. Entonces, bueno, ¿quién arranca? Aquí misma. Aquí. Es decir que el manifiesto está hecho de dos maneras. Tenemos las exigencias, ¿no? Las exigencias que son varias y luego ya tenemos el manifiesto. Entonces me gustaría empezar diciendo lo que exigimos. Exige, vale. Estupendo. El manifiesto lo que empieza cada 12 de octubre, bla, bla, bla, ¿no? Vale. No, las exigencias. Bueno, en primer lugar sería derogar la ley 1887, que lo que hace es establecer el 12 de octubre como la fiesta nacional en contra de la que nos reivindicamos. Es decir, derogarla. Después, el retiro definitivo de las estatuas de Colón, la estatua de Colón ahí, entre comillas, descubriendo América, y de todos los símbolos que enaltecen la colonización, todas las calles, todos los metros, el Núñez de Balboa, el Hernán Cortés, todo esto que lo que hace es insultarnos a la cara. También tenemos el problema de que nos están quitando el símbolo de aquí murió Mamé Valle, en la calle Oso de Lavapiés, que fue donde este sí. estado racista mató a Mamé Valle. Placas. Es decir, quitan las nuestras y reivindican las suyas. La revisión de la política y mecanismos de control a las empresas españolas a nivel internacional, especialmente cuando operan en territorios de pueblos originarios. Igual United Colors of Benetton, ahí dueño de la Patagonia y expulsando al pueblo mapuche. Luego la derogación de la ley de extranjería y de todo cuerpo normativo racista, con especial atención al actual genocidio en el Mediterráneo, la mayor fosa común de la historia ahora mismo. Y también la revisión de los textos escolares de historia, donde el genocidio y la tragedia de los pueblos originarios de América Latina, Asia, Oriente Medio, sí. África, es narrado como la araña. Dejamos que ella lea las otras exigencias. Nos hemos quedado en el cierre. No, que terminalas y me sí. parece más cómodo. Sí. Vale. Cierre definitivo de todos los centros de internamiento de extranjeros, las cárceles de los migrantes, donde cuando no tenemos papeles pues no, nos llevan, hay palizas, hay falta de que nos dejen pasar a ver a las personas ahí, desde por ejemplo su racismo que tiene el acceso, ¿no? Las compañeras están trabajando ahora mismo desde Lavapiés, asistiendo a todas las personas que están dentro y muchas veces es imposible entrar porque directamente te dicen no. Es decir, no solo hay palizas ni hay una violación a los derechos humanos, sino que tampoco también tienen planeado seguir construyendo más centros de internamiento. Sí, bueno, es lo que nosotros conocemos como CIES. Claro, los CIES, cárceles para migrantes. Bueno, también el trato digno a las trabajadoras del hogar. Tenemos muchas compañeras trabajando en contra del convenio de 189 de la OIT, por la aplicación, perdón, del convenio de 189 de la OIT. Tenemos a CEDOAC, tenemos muchas compañeras que están trabajando y ahora mismo acaban de abrir el CETIC. Es un centro para el que las personas que están trabajando en el territorio doméstico puedan asistir, tener terapias grupales, acuerpamiento con personas y mujeres que están luchando día a día por el 189 de la OIT. Luego también tenemos el fin de los tratados comerciales, como otra de nuestras reivindicaciones, tratados comerciales internacionales que favorecen el expolio de la tierra y los pueblos originarios. También que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, tome acciones que terminen con el asesinato de lideresas y líderes e integrantes de pueblos originarios que defienden la tierra y la biodiversidad del planeta. No olvidemos a Berta Cáceres, o sea, no olvidemos a todas las activistas por el medio ambiente, por la tierra. También pedimos el respeto y la escucha al pensamiento y legado de los pueblos originarios, a sus formas de explicarnos los mundos y la espiritualidad, como comentaba aquí la compañera, y el fin del sistema patriarcal, capitalista, eurocéntrico y extractivista que destruye los recursos naturales y la vida. Esto no es como pedir el fin del sistema, sino más bien luchar por pedir que no quede. Exactamente. Que no quede, ¿no? O sea, estamos luchando y estamos en proceso. Esperemos que haya un fin. Luego, la dignidad para todos los cuerpos y territorios. Respeto de las diferentes expresiones del ser. Veamos las diversidades, ¿no?, de nuestros cuerpos dentro de la normatividad, como pueden ser los cuerpos no binarios, cuerpos trans. Es decir, las diferentes expresiones también del mundo, del amor, de la energía vital ante las políticas de muerte y odio con las que nos encontramos desde el Estado español colonialista. genocida, racista, que no falte, por decirlo. Y bueno, finalmente otra exigencia, y la última que hemos puesto aquí, que faltan muchas más, todavía más, obviamente, pero esto es limitado. Un futuro de dignidad y paz para todos los pueblos en todo el mundo. Es decir, que no falte. Y todavía estamos a la espera de que quienes nos puedan oír, quienes estén acá en sus casas escuchándonos, nos manden las exigencias que crean convenientes. Sobre todo que sigan trabajando en los barrios, en los pueblos, que no todo se quede en Madrid centro, que conozcamos a la vecina. Sí, porque también podéis pedir en Barcelona y otra estatua de Colón, ahí en el puerto. Claro, claro. Que la quiten también. Que la quiten. Vamos a quitarla después de este programa de radio. Que la quiten también. Bueno, ¿quién? El manifiesto. Aquí me está diciendo que lo lea. ¿Lo leas? Sí, ¿lo leo yo? Sí. Sería perfecto. Y yo, si acaso, leo los integrantes que hasta ahora están apuntados, que están al final. Bueno. Manifiesto Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar, 2019. Cada 12 de octubre parece que estuviéramos en un sueño extraño. Vemos aviones de combate en el cielo, desfiles militares en las avenidas, banderas en los balcones, gritos en las calles, programas en la televisión celebrando el Día de la Hispanidad, y no nos sentimos parte de esta película rancia que parece una nueva edición de Gran Hermano o El Cuento de la Criada. Lo sentimos porque no olvidamos que el 12 de octubre de 1492 representa el inicio del mayor genocidio de la historia, con más de 80 millones de seres humanos asesinados y al menos 20 millones esclavizados. 527 años después, continuamos reivindicando nuestras ancestralidades, afirmando cotidianamente la resistencia, la vida y el amor frente a las políticas de muerte y odio producidas por la colonización. Levantando la acción colectiva comunitaria como forma de organizarnos, aprendiendo y continuando el legado de los pueblos que se reconocen como parte de la Madre Tierra. Y nos preguntan, ¿por qué seguir insistiendo si ya han pasado 5 siglos? La respuesta es simple, porque este modo de colonización, que pone a Europa como centro y modelo, se mantiene. El saqueo continúa con la complicidad de las empresas extractivistas y de los estados derivados de la colonización, mientras los pueblos originarios mantienen viva su forma de estar en el mundo y resisten protegiendo la naturaleza siendo acorralados, exterminados, criminalizados, ninguneados y silenciados. Ni siquiera las alarmas sobre el ecocidio en la Amazonía, África y Oceanía parecen servir para detener el avance de este supuesto desarrollo. Por su parte, Europa cierra sus fronteras racistas, imponiendo leyes de inmigración inhumanas, manteniendo a nuestras hermanas que trabajan como empleadas domésticas en regímenes de esclavitud, aumentando campos de concentración mal llamados centros de internamiento de extranjeros, convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común de la historia. Todo esto en el marco de una ideología machista, transfoba y homófoba que sataniza la diversidad sexual presente en los pueblos originarios. Este 12 de octubre puedes hacer como que no pasa nada o incluso celebrar el Día de la Hispanidad, dejando de lado nuestra historia y de nuestra dignidad. Desde aquí te invitamos a acercarte a tu gente, a quienes sentimos que este es un día en el que podemos convertir el dolor en memoria, en un abrazo colectivo y en rebelión, celebrando nuestras raíces y nuestro amor por la Madre Tierra. Llamamos a cada persona a sumarse a la resistencia desde la hermandad, la comunidad y la vida. Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar. Katkanirakmi, Marichiweu. Muy bien, bueno, pues este será el manifiesto que se leerá también en su momento. Y bueno, aquí hay una asamblea preparatoria del arte evento y voy a leer, o sea, los que están contribuyendo. Está la Asamblea de la Plaza de los Pueblos, la Asociación Cultural Brasileña Maloca, Paraguay Resiste Madrid y Barcelona, Colectivo Sociocultural Soledad Barret, Educadores Interculturales Mapuche de Puelmapú, Colectivo Pelos Direitos No Brasil, Trabunche Madrid, que es una coordinación de apoyo al pueblo mapuche, Peruansa en Madrid, América Latina Soberana, REDMI, que es la red hondureña de migradas, Amigos de la Tierra. O sea, ¿estos también intervienen? No leo. porque pone Estado español, Centroamérica feminista. Sí, sí, sí. Cataluña, sí. Cataluña, la red de migración, género y desarrollo, SINVIN, que es Simbiosis e Inclusión, sindicato, otras. En Madrid también hay Anticapitalistas Madrid, Asociación del Desarrollo Comunitario Intercultural, Linkworker, ADCIL, ADCIL, Migrantes Transgresores, Transgresoras, AIYU, MOPE, Mujeres Organizadas Paraguayas en España, la Plataforma por Honduras en Madrid, UALMAPU, Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche, Cume Mogen, República. Es que yo no, la provincia yo lo leo como está. Perdón. República Dominicana, Caribegua, Acción Afrodominicana, República Dominicana, y Italia es Women in Culture. Bueno, puedes, si quieres, ya te lo pondremos luego en el pequeño escrito que acompañará a esta emisión, donde pues puedes apuntarte, si hay algún colectivo que quiera apuntarse también para hacer este pasacalles, para reivindicar y sobre todo pues para amar la tierra, a Pachamama, que la tenemos tan olvidada, tan quemada, tan contaminada, tan plastificada la pobre, que es que no sé ni cómo nos aguanta. Y tenemos redes sociales, o sea, pueden buscarnos ahí y ponerse en contacto con todos los colectivos que acabamos de leer. Acaba de leer la compañera de Amparo. Claro, Amparo. Todos estos colectivos que estamos, tanto en la universidad, estamos en distintos territorios de España, estamos participando de manera activa desde Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, o sea, estamos bastantes y pueden buscarnos. Estamos en Twitter como Descolonicemo1, luego en Instagram tenemos el Descolonicémonos 12 de octubre, y nos pueden buscar por Facebook también. Por Facebook están los grupos de Descolonicémonos 12 de octubre, Nada que Celebrar, y el de la Plaza de los Pueblos, que vienen trabajando, como decía hoy la compañera, hace muchísimos años, para reivindicar nuestras identidades. Bueno, nos debíamos despedir porque tenemos otro de esto, pero nos gustaría escuchar otro poquito de música, otro poquito de tambor. Acabar con la potencia que merece todo este manifiesto y toda esta lucha. Claro, claro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Adiós a este estado racista, colonial, machista, transfobo, capacitista. Abajo este estado moderno que nos mata a diario. A las de aquí, a las de allá y a las de más allá. A todas. Muchísimas gracias por todo. Nos veremos el 12 de octubre. Y bueno, pues seguiremos pidiendo cosas. Y si no nos las dan este año, las pediremos el que viene. Y si no, al otro, y al otro, y al otro, mientras el cuerpo aguante y las fuerzas sigan de pie. De nuestra parte prometemos seguir naciendo. Claro. Vamos a tirar nuestras semillas por todos los territorios, porque ahora somos migrantes en todos los territorios del mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, por participar con nosotros, por tocarnos estas melodías únicas e irrepetibles, porque se han producido en este ámbito. Puede cantarlas en otro sitio, pero será en otro territorio, con otras energías, con otras vibraciones y con otro público. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, muchísimas faltaría gracias por invitarnos. No, hombre, está aquí. Sol. Bueno, todos los años viene Ross, todos los años lo anunciamos y todos los años, bueno, pues procuramos participar en todo lo posible. Muchísimas gracias. Animamos a todas las personas que nos estéis escuchando a participar en las movilizaciones en defensa de la sanidad pública que se vayan convocando, a defender el centro de salud que nos pertenece, a defender el hospital al que tenemos que acudir, a defender en definitiva nuestros derechos sanitarios, que son parte de nuestros derechos. estaremos gustosísimas de continuar informándoos a través de Ágora Sol Radio y de hacer algún programa con un poquito más de ampliación de esta información y de las convocatorias que vaya habiendo. Gracias. Vale. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte y vamos a intentar contactar telefónicamente pues con un representante de la APA, de la plataforma antidesahucios, que bueno, el día 5 tienen una manifestación y queríamos pues que nos comentaran un poquito el tema, y vamos a llamar pues Angelines, a ver si tenemos suerte y nos coge el teléfono. Angelines, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, que ha sido elegida. Después de, o sea, de enfermedades y de cosas. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar, de vuestra manifestación del día 5. Uh-huh. Sí. Bueno, pues sí. Que me expliques un poquito. Que casualmente hemos tenido las compañeras de otro evento que se celebra el 12 de octubre. Y bueno, también les han prohibido una serie de cosas, a vosotros también, ¿no? Sí, sí, claro, a nosotros nos han vetado el festival y bueno, ahora casi no, también la manifestación, debiéndonos nuestro recorrido que hacemos, que durante 2 años llevamos haciendo el mismo. Sí. Con la excusa de que, bueno, excusa no, que está la procesión de Cristo de Medinaceli. Y bueno, pues nada, nos dice que en otras ocasiones con la policía nos hemos puesto de acuerdo para no coincidir, pero hacer el mismo recorrido el primer año y el segundo año, y sin embargo en este, pues como que nos dicen que no podemos hacerlo y hemos tenido que cambiar el recorrido. Aparte, pues eso, el festival, bueno, también nos dijeron que no podíamos realizarlo, pedimos el espacio, pues como por septiembre llevamos pidiendo el espacio, lo que es las ventillas. Y bueno, nos dice que bueno, que no se pueden usar por esta fecha porque puede haber eventos deportivos. Puede haber. O sea, pueden ir unos niños a jugar al fútbol, ¿no? Por ejemplo. O pedir el espacio para un evento deportivo que de algún colegio, etcétera, o cualquier. O sea, ya lo que me alucina es que me digas de que para que salga el Cristo de Medinaceli, sí, pues tenéis que cambiar. Sí, el recorrido lo hemos cambiado, salimos de la Plaza Benavente. Por eso digo, a ver, que yo he convocado a los yayoflautas, y digo, ahora se va saliendo otra parte. Los he convocado en Plaza Benavente, esquina Carretas. Sí, un poquito salimos, antes de la hora. Lo que es la salida, salimos del mismo lugar, que es la Plaza de Jacinto Benavente. De ahí sí salimos, hemos salido los 3 años y seguimos saliendo. Bueno, hace un año salimos desde Callao, pero bueno, el año pasado ya salimos desde allí, porque por el recorrido también por las obras y tal, tuvimos que cambiarlo, y bueno, salimos desde la Plaza Jacinto Benavente, lo que es Pradillo, Prado, calle Prado y hasta Cibeles. Luego ahí terminamos pues con un pequeño festival con tremenda jauría, que bueno, se subirá al camión, que es el único escenario que podemos tener, y nos hará un pequeño concierto allí. Bueno, esperemos que no nos busquen las cosquillas. No, claro, no creo. Que bueno, a lo mejor no les gusta lo que cantan, tú sabes que ya, evidentemente. Sí, por supuesto, que nos están vetando todos los. O sea, sí, que es que canciones reivindicativas. Bueno, sí, porque es que el alcalde que tenemos además es muy religioso, creo que es esclavo de la Virgen de María o no sé, algo por esto. No me extraña que nos hayan cambiado recorrido con el Cristo. Ha dicho hoy, no, por favor. O sea, desde luego, si el, digo yo, basándome en lo que dicen, si el Cristo de Medinaceli cobrara vida, pues se liaría a latigazos con la procesión, porque darle una prioridad a la gente que está sin techo, que no tiene casa, que está viviendo en tiendas de campaña, que tienen las familias, los desahucios con niños pequeños que los mandan a la calle, bueno, se haga frío, haga calor, haga lo que sea, si eso es más importante que un icono de, no sé si es de madera o de yeso, que pasearle para que vayan 4 señoras bien comidas con mantilla y peineta, dándose golpes en el pecho, pues la verdad es que me parece hasta ridículo, hasta obsceno, me parece. Fíjate, ya es que no sé, por ser obsceno, fina. Sí, porque esa misma persona que se da los golpes de pecho siguiendo a Cristo Medina Cedi, bueno, podrían poner solución, pues eso, al tema de la visibilidad. Es decir, muchas de esas gente que va a esas procesiones posiblemente sean grandes tenedores. Sí, entonces, bueno, sí, no, esta bueno, gente sí, es bueno. Es un poco ahí, sí, es un poco, bueno... Es paradójico, como lo que pasa aquí, sí. Es que no tiene razón de ser. Qué pena el Cristo que se lo están llevando. O sea que... Sin embargo, no da pena, pues eso, que un niño de 3 años, un bebé como ayer, que se quedó una chica, Coral, se quedó en la calle con su bebé de 11 meses, eso no da pena. Pero no, eso no da pena, seguro que Cristo, es una gran pecadora. Claro. Eso, ya está, hombre, con el clero hemos topado, ¿no? Pues que la aloje... Que la aloje aquí, ¿cómo se llama? Este que tiene el ático. Espérate, que como... ahora no, ese que tiene la calle Bailén, que tiene el ático, ¿no? Un ático de no sé cuántos metros cuadrados. Sí. Bueno, pues que la aloje allí, ya que... Ya, bueno. Ahí tiene espacio suficiente, seguro. Ahí tiene espacio suficiente para coger a gente. ¿Eh? Sí. Bueno, pues nada. ¿Habéis notado últimamente si ha subido el índice de desahucios, que ya era bastante grande? Sí, tenemos 60.000 al año, pues... ¿80.000 al año? 60.000 al año. Sí. Y bueno, seguimos, los desahucios no han disminuido en ningún momento y seguimos, a ver, este año con, no sé, con qué cifra terminaremos. Me imagino con más, porque están con la vivienda pública ahora, por ejemplo. Otra vez, sí. Sí, que por el tema de la ocupación, hoy ha salido una noticia de que, bueno, la Comunidad de Madrid ha regularizado a 600, no sé cuántas familias, pero por un lado, por otro lado, David Pérez, consejero de Vivienda, dice que, bueno, que el tema de la ocupación se va a terminar. Es decir, entonces, me imagino que este año subirá más el índice de desahucio por el tema de las ocupaciones de vivienda pública. Y terrible es el índice de desahucios, pero terrible también es los suicidios o asesinatos que se producen de gente que... Sí, nosotros no decimos que son suicidios, son asesinatos, puesto que una familia, bueno, no le tiene, no ve otra salida, pues desgraciadamente la ve en la muerte. Sí, ¿tenéis cuantificado la cantidad de asesinatos por desalojo de vivienda hay más o menos, bueno, al año? No tenemos muy contabilizado, porque bueno, esas cosas hay algunas veces que se oye, otras veces no, entonces no es un tema que tengamos muy contabilizado. Sí, pero no son uno y dos. No, por supuesto por eso, que no. Por eso, que no son uno y dos. Hay gente que no, por supuesto que, no. que lo pierde todo. Este año, pues, a lo que llevamos de año, he escuchado, pues ha habido 2 o 3 muertes de suicidio con la carta de desalojo en la mano. Fíjate. O sea, es terrible. Sí, demasiado. Y muchos niños en la calle. Que eso sí, lo estamos empezando a contabilizar. ¿Cuántos niños reales se quedan en la calle? Que eso tampoco. Llevamos los desahucios, contabilizados desahucios, pero no los menores que se quedan en la calle. Porque el problema no solo en las familias, los adultos, sino es que hay demasiados niños que se quedan en la calle, que les cambian de su sitio de... O sea, los descolarizan, o sea, no van a... Claro, no... su tiempo de escolarización, su ámbito de donde juegan, donde estudian, todo. Entonces, un cambio completo para un menor. Si le cuesta a un adulto, a un menor... Imagínate. Bueno. Que además no entiende el porqué. Ahí está, no entienden el porqué, se tiene que cambiar, dejar a sus amigos, irse a otro barrio a vivir, o, bueno... A lo caso de que le... Eso sí, suerte. Tienen una habitación, en una casa. Pero que le lleven a un centro como un albergue o al SAMU social, eso es terrible, es terrible. Pues sí. Y no hay peligro también de que, pues, digamos que los asistentes sociales arrebaten a estos niños para... Sí, también lo hay, por supuesto. Para internarlos, es que en centros de acogida. Es que hay amenaza. Ay, claro, en esa es otra, ¿eh? Tienes la amenaza de que como no encuentres una situación habitacional para ti y para tus hijos, te quitamos a los niños. Esas amenazas son continuas con las familias que tienen el desalojo a la vuelta de la esquina. Y lo terrible es que además estos centros de acogida cobran un pastón por tener cada niño. Sí, sí. Son Dime si no podía emplearse ese dinero en realojar a la familia entera y no desunirla. Sí, por supuesto. Que ser pobre no es un delito. No, no, y lo tienen como delito. No, no señalan, señalan a las familias como delito de que estás haciendo algo mal y de que tú has incumplido la ley y etcétera. Están perseguidos casi. Qué horror, qué horror. Sí. Ay, Dios mío, es que la verdad es que estamos, yo no sé... Hay veces que te levantas y dices, bueno, mira, me vuelvo a meter otra vez en la cama porque esto es horrible. Por eso la problemática de, vamos, claro. Hay que salir a la calle. Por eso claro que hay que salir a la calle, claro que sí. Claro, porque es el año mundial del hábitat y hay que salir a la calle y reivindicar que no hay viviendas, que las familias se quedan en la calle, que no hay situación habitacional, es decir, que un albergue no es solución. Porque eso es temporal, no es a largo plazo. Son parches a la situación de la familia que se queda en la calle. Y por eso el día 5 de octubre hay que salir a la calle y reivindicar nuestro derecho de vivienda. Y bueno, que además es un derecho, lo contiene la Constitución. Esa tan cacareada Constitución que defienden a capa y espada, resulta que defiende el derecho, que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. La Constitución española, ahí bien clarito lo dice, luego están los tratados internacionales con el PIDEX, que son tratados internacionales de la ONU, que firmaron diciendo que a una familia no se le puede desahuciar sin una situación habitacional, tampoco lo está, y eso también está en la Constitución, y tampoco lo están cumpliendo, tanto que, como dice, bandean la Constitución. Hay que cumplir la ley, pero será la que les conviene. Claro, está claro. ¿Qué otra cosa? Esto es capitalismo, es lo que ellos crean y ellos creen. Esa es la Constitución que ellos creen, el capitalismo. Y no, claro, tanto que dicen que la ley hay que cumplirla, que la Constitución hay que cumplirla, vamos, el artículo 47 se la saltan a toda edad y el artículo 55 del Pacto Internacional de Naciones Unidas, vamos. Claro, sí, luego está otra cosa más triste, que tú vas a defender a que no dejen una familia en la calle... Y de pronto te enfrentas con un juicio, ¿no? La ley mordaza. La ley mordaza, sí señor, ya tenemos estamos. Tenemos ahí, encima es eso, a las personas que vamos a defender el derecho a la vivienda, estamos recluidos, estamos perseguidos con la ley mordaza, y bueno, tenemos varios, bueno, hace poco ha salido el juicio de unos compañeros después de 2014. El 17 de septiembre, ¿no? Jorge. Sí, el de Jorge y cuatro compañeros más, para un desahucio, pues le pedían 2 años de cárcel. Y bueno, ahora el día 30, que tuvieron la segunda parte del juicio, bueno, de momento ya la cárcel no piden, pero multa sí, claro. Bueno, pero es que es esto. Esto es estar multando o penalizando el tener buen corazón, ser solidario y, el defender el derecho. El defender el derecho, un derecho de el tu... que se cumpla la... Nosotros sí hacemos que se cumpla, queremos que se cumpla la Constitución española, el derecho a la vivienda, que está ahí puesto, que lleva... Sí, ¿no? Y a la educación, y al no sé qué, y al no sé cuántos, y no se cumple ninguno más que lo que a ellos les interesa. Sí, por supuesto. Ya te digo, a ellos se le cumple el capitalismo. El eso que tenga que dinero, como vendiendo la vivienda, como todo. Ahora, por ejemplo... Los fondos buitres. Pues sí, claro, por supuesto. La señora... Ana Botella. Exalcaldesa, la señora Botella, que ha salido de rositas. Hombre, y sigue saliendo porque... No, que ha salido de rositas, que no le pasa nada. No, y aún así sigue porque hemos estado ahí, estuvimos en el ayuntamiento no hace como 15 días reivindicando que no cierren el procedimiento... que hay puesto sobre esta mujer por la venta de vivienda pública. Hemos instado al ayuntamiento como a la fiscalía y estamos recibiendo todas las familias que hemos ido a hacer el escrito a la fiscalía y al ayuntamiento. De momento de la fiscalía estamos recibiendo cartas diciendo que es imposible, se va a reabrir, ¿sabes? El procedimiento, así que fíjate. Habrá ido, irá en la procesión del Cristo de Medinaceli. Seguramente, seguramente ahí los tenemos a todos, está claro. Ya no sé. Menos mal que nos han desviado por no encontrarnos con ellos. Hombre, no, yo creo que nos desvían porque sería una vergüenza. Es que se tendría que caer la cara de vergüenza. Pero tienen vergüenza, pregunto, bueno, ¿tienen vergüenza? No, esa gente no tiene vergüenza, les da igual. No sé, bueno, si tanto se dan al pecho, tan católicos que somos, deberían de caerle la cara de vergüenza y ver, esperemos eso, que sea una manifestación multitudinaria. Multitudinaria, que no me salía, gracias. Y que sea, pues eso, que se vea toda la necesidad que hay. Eso esperemos y esperemos verlo. Esto, sí, sí. Vuelvo a repetir. Para ver la gente que no, si se entera bien, pues que es el día 5, que el 5 de octubre, es sábado, el sábado 5 a las 18 horas, sí, en la plaza Jacinto Benavente. Sí, de ahí saldremos y bueno, pues nada, allí estaremos con nuestras pancartas, nuestras camisetas. Ahí estaremos. Y bueno, bienvenidos son todos los colectivos. Ahí nos veréis con nuestros chalecos amarillos. Eso, pues muchas gracias. Ya están convocados, o sea que... Sí, se ha convocado... No, que sí, hemos convocado ya a los yayos. Sí, nosotros también, muy bien. O sea que ahí nos veremos. Sí, nosotros llevamos un mes de preparación para esta manifestación, lo mismo. Mandamos, pues eso, la invitación a todos los colectivos que hay y porque la necesidad es toda, no... La vivienda decimos que es la principal, pero detrás de la vivienda es el trabajo, las pensiones, la educación. Bueno, todo. bueno, espérate que el día 16 salimos los pensionistas. Sí, el día 16 nos uniremos a vosotros y luego el día 26, que también es una, también la de Caminando, sí, que ahí sí. Saldremos otra vez todos juntos. Sí, bueno, de Caminando tengo, me parece que un escrito, pero no tengo el cartel todavía, supongo que es muy pronto. Sí, no, todavía, claro, es pronto, yo creo que lo sí. Está sí, no, ahí. Yo es que también lo pero voy... Pero vamos, que el día 26 también... Lo voy, sí, sí, no, si nos espera un otoño calentito, esto por hablar hombre, de octubre, nos pero... espera, no un otoño, nos espera 4 años calentito. Sí, sí. Que desgraciadamente son 4 años. No me hagas hablar. Son 4 años lo que nos espera calentito. Ya lo estuvimos hace 8 y ahora otra vez. Luego vendrán bueno. También, pues claro, vamos a sacar el de esto de ya los niños, pero hay otra cosa que también es de flagrante delito, que es desahuciar a un anciano con muchos años. Muy bueno. Que destruyes todos sus recuerdos, todas sus vivencias, lo dejas peor que desnudo. Y encima bueno, indefenso, y encima cobrando una pensión de mierda. Es que no, sí, al final sí, tengo sí. Que decir una palabrota porque si no, no me queda a gusto. Bueno, te puedo decir el caso que hemos tenido hace 2 días en Alcalá cuenta, de Henares. Cuenta, cuenta. Del matrimonio con 77 años, desahucio por prestamista, puesto que, bueno, con esto de la crisis, el hijo pide préstamo a un prestamista. Y los pone aval, como aval. Y pone de aval no una casa, sino las dos casas que tiene sus padres. Olé. Una... está en un pueblo, está en Extremadura, y la otra que en Madrid, en Alcalá de Henares. Pues fíjate, la mujer cuando llegamos al desahucio tenía la casa sin recoger, todas sus cosas bien puestas, sus cuadros, todo. Y claro, nosotros que estamos acostumbrados, desgraciadamente, ahí a muchos desahucios, yo cuando entré a esa casa lo que menos me esperaba es que estaba en un desahucio. Era como que estaba visitando a este matrimonio mayor, de 77 años. Y la pregunté... Mira, María, ¿no has recogido nada? Porque, claro, es un cuarto intento, no sabíamos cómo podía terminar y, bueno, me dijo que no, que ella no se iba a ir de su casa, que lleva ahí toda la vida, que ahí ha criado a sus hijos, que esa casa ya la tenía pagada y que, bueno, que dónde, si mete las cosas en caja, que dónde las lleva. Mira, se te cae el alma. Cuando te encuentras también, no solo menores, sí. Si te encuentras, como dices, a gente mayor, que llevan toda la vida en una vivienda y que le venga y que le digan... Que tiene todos sus recuerdos, toda su vida allí toda, metida. Toda su vida allí metida. Sí, y de pronto les dices que se vayan a la calle, ¿a hacer qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Es que los desarraigas. Bueno, las soluciones que dan desde servicios sociales es residencia con un familiar, pero bueno, cuando ellos tienen su casa... Pero es que ellos han trabajado y han pagado su casa. Eso es, claro, es que es así. Que es suya, que la han pagado que con su trabajo. Es terrible, es terrible. ¿Cómo le dices? ¿Te vas a una residencia? Es que... Mira, bueno, vale, si tienes plaza, pero entiéndeme, no es tan fácil porque... Si luego es eso, ahí está. Claro, es que si es un matrimonio, porque claro, a residencias de pago no puedes optar porque son carísimas. Las pensiones que tiene uno, no. Claro, además tenían una pensión de 1.000 euros, no llegaba a 1.000 y pico, muy poquito, y él decía, bueno, ella por lo que ha trabajado tiene 25 euros de paga. Digo, ya uy, ves. Qué pena. Digo, que sepas que están diciendo que las van a subir, es decir, que a ti te las van a que las van a bajar, es decir, que a ti tus 25 euros te las van a quitar para el año que viene, ¿sabes? Madre mía, es que es una desgracia. No sé dónde vamos a ir a parar, hija, pero bueno, tendremos pues que seguir. A la calle y a las plazas, es lo único que nos queda, a formar. A seguir reivindicando, ahí está. A seguir reivindicando hasta mientras el cuerpo aguante. Eso es. Porque no nos queda otra. Es una pena, pero es así, la realidad es esa. Hay que salir a la calle para que se... Pues en las calles y en las plazas nos veremos. Sí, ahí está. Esperemos pues que sí. Algún día veamos la luz al final del túnel, porque madre de Dios. Yo eso es una de las cosas que, bueno, yo soy joven, estoy en una edad joven, y siempre pienso eso, ¿qué futuro nos espera? Ya no solo a mí, que soy joven, sino no, a mis hijos. Pero es que aunque seas mayor, empiezas a pensar, ¿y qué será de mis hijos y hijas, claro, y de mis nietos y nietas? Claro, yo tengo dos hijos que son pequeños y miro para atrás y digo, madre mía, por eso yo creo que es un poco la fuerza que me hace estar donde estoy y hacer es lo que hago. Es que tenemos que seguir luchando por dejar un mundo mejor, por lo menos a los que vienen detrás. Esa es la única esperanza, que no sea conseguir en un año, ni en dos, ni a lo mejor ni en tres. No, está claro que y no. A lo mejor yo no lo veo, que ya soy mayor, pero bueno, pero me queda la esperanza de que algún día se logrará. Digo, sí, igual, porque si no, ya apaga y vámonos. Sí. Pero que nuestros hijos y, como dicen nuestros nietos, no luchen por lo que estamos sufriendo. Que yo, una de las cosas que digo, que con lo que han pasado nuestros padres, nuestros abuelos saliendo a la calle, todos nuestros derechos, que estos de un plumazo no los quiten, que ahora tengan que volver a salir los pensionistas, exacto, la gente tenemos mayor que volver a la calle, a salir porque todo lo yo que habíamos no sé cómo ganado... No se les cae la cara. Es que yo no sé cómo... No... Porque, mira, el tema de vivienda, el tema de educación, etcétera, puede haber cambios, puede haber legislaciones, etcétera, pero las pensiones, familias que se la han trabajado, que llevan años trabajando, que se la han ganado, que se las quieran quitar, se las quieran bajar, etcétera, etcétera. Hombre, yo no sé si lo de bajar lo van a poder bajar. Lo que pasa es que nos volverán a aplicar al 0,25, claro, y nos subirán un euro al mes, o 1,50. Si tienes un poco de suerte, 2 euros. Madre mía, madre porque, mía. Claro, no pueden quitarlo. Lo que pasa es que lo recrudecerán, pero claro, lo que hay que luchar también no son por las presentes, es que hay que luchar por las pensiones futuras también. Por las futuras, sí, porque sí, sí. Hay que ver que por venir, que nosotros mal o bien lo estamos cobrando, pero ¿y vosotros qué vais a cobrar? Ya. Y como no todo el mundo se puede hacer un plan de pensiones, hombre, pues, por supuesto, ahí no, está. No, pues la precariedad que hay, que paga un plan de pensiones, es que no se puede, de verdad. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hija mía? Pues está nada, seguir lo que estamos haciendo. No podemos hacer otra cosa más que lo que estamos haciendo. Otra cosa no podemos, sí, es verdad. Oye, muchas gracias por atenderme y bueno, nos vemos el día 5. A vosotros. Ahí estaré sacando fotos. La oportunidad de, pues eso, de que se nos escuche. Por lo menos que muchas se nos gracias. Oiga. Escuchar no se escucharán, pero oír nos van a tener que oír. Pues sí, también. Pues muy sí. Bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Angelines. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias por difundir en Ágora Sol Radio la situación de la sanidad madrileña, que está cada vez más deteriorada, y las plataformas que se están desarrollando en defensa del Sistema Nacional Público de Salud y de la necesaria participación ciudadana junto a las y los profesionales en dicha defensa. La Marea Blanca lleva cada tercer domingo de cada mes manifestándose en el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública. En este mes de septiembre ha sido la 84 Marea Blanca. Os convocamos a todas las personas interesadas y convencidas de que hay que defender la sanidad cada tercer domingo de mes. También está trabajando muy duramente la plataforma del 12 de octubre, la plataforma de asociaciones del sur y del propio hospital 12 de octubre, con sus centros de salud, los que dependen del hospital, con las asociaciones vecinales de la zona, con la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid y con algunos sindicatos, para evitar este deterioro que están sufriendo todos los centros de salud de Madrid, con sobrecarga en las agendas, con largas listas de espera y el deterioro de los hospitales, con unas urgencias colapsadas y siempre buscando el deteriorar la sanidad pública para justificar la venta de estas a las empresas privadas. La gestión en la atención primaria en los centros de salud es conocida porque se ha divulgado por los medios que en los centros de salud se va a reducir la agenda por las tardes. Las tardes van a quedar desde una hora a media tarde solo para las urgencias. Esto supone que muchas personas que tienen un horario de trabajo o responsabilidades familiares y que ese es el horario de última hora de la tarde al que pueden acudir a su centro de salud, se encontrarán con que solo van a poder recibir una atención de urgencia. Como esta situación de los centros de salud y de la atención primaria es extensiva a toda la Comunidad de Madrid, también se está poniendo en marcha una plataforma de todos los centros de salud de Madrid, con asistencia libre de todas las personas que trabajen en esos centros, para ver la manera de coordinarnos, de apoyarnos mutuamente profesionales y población. También ha sido divulgado por los medios el que en el Hospital de Villalba, un hospital de gestión privada, dos trabajadores han sido despedidos. Y han sido despedidos por haber sido elegidos en la propia asamblea del hospital para negociar mejoras en las condiciones de trabajo. La plataforma Yo Sí Sanidad Universal lleva ya años trabajando en que se reviertan los decretos que anularon de hecho la sanidad universal. Aunque en este año pasado se ha dicho erróneamente y confundiendo a la gente que la sanidad vuelve a ser universal, no es así. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia recientemente anulando otras decisiones de tribunales, por ejemplo el Tribunal Superior de Galicia, en el sentido de proteger el derecho a la asistencia sanitaria a personas reagrupadas familiarmente y que están legales en España. Ahora mismo se les está exigiendo a esas familias llevar 3 meses las personas empadronadas para poder tener el derecho a la asistencia. Pues hasta aquí pues hemos tenido un día muy intenso porque hemos tocado 3 temas. Os hemos dado el descolonicémonos, los desahucios y la manifestación de Europa, y luego nuestra compañera África nos ha hablado un poco del tema de la sanidad pública. Desde aquí adelanto que el 31 de este mes tendremos un programa con ella, con África, que nos hablará más extensamente sobre este tema. Como veis, el trabajo es mucho y bueno, pues hace falta gente en la calle y por lo tanto os animo que como hace un tiempo relativamente más o menos bueno, que salgamos todos a la calle y protestemos porque esto no hay quien lo aguante. Bueno, pues nos vemos y nos oímos pues la próxima semana. Buenas tardes y ser felices. Thank you. Mm-hmm.